Char, tenemos eso. ¿Qué das a hacer temblar? Tetas marcadas, hechizo en la piel, abdominales rabiosos que saben a miel. ¿Qué estás mirando, baby? ¿Qué quieres saber? Lo que ves aquí es puro placer. Tú eres Eva y yo soy Adán, y soy más macho que Martín Caradagian. Tengo pelo en el pecho, ojo que anda al acecho, limpio el piso con lecho, arroz con berberecho. ¡Sí! Sé cocinar y lo hago bien. Chuletas de cordero a la sartén, yo la agarro del mango. ¡Qué guarango! Me estoy excitando. Viajero sin destino, sumate a esta fiesta que te va a gustar. Sos la única invitada, vas a flashar. El Criticón. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos pero está bien. A todas de a una vamos a tener. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos pero no está bien. Criticón. Aviso a la audiencia. El programa que escucharán más adelante contiene situaciones maduras, lenguaje explícito y escenas sexuales. Quienes puedan sentirse ofendidos, recomendamos apaguen sus radiotransistores. Dispóngase a disfrutar del programa. ¡Hola, mi amor! Congelen la imagen. Ahora escute. Abrí bien la boca. Que te escuche lo que vos hablas. Hola. Muy buenas noches, amigos de la comarca andina y alrededores. En esta noche especial estamos aquí reunidos el señor Hugo Moreno, el señor Nicolás Guarnieri y quien las habla sin parar, Sergio Chatruc. Allá desde la tierra de el buen tenis y el buen picado fino. Sí, acá se crían los mejores salames. Tenemos plantación de salames. ¿Verdad? Yo la semana pasada fui a buscar una semilla. ¡Ay, por favor! Ah, muy bien. Y florecen. Hablando de la semana pasada, ¿qué está estudiando esta semana? Sí, a usted, ¿quién me contó? Esta semana me di cuenta que estaba totalmente equivocado en lo que yo pensaba. Siempre. Que siempre, pensaba sí. Que iba a conseguir un trabajo en eso que les había dicho, pero ahora me pasaron la posta. Ajá, ¿que cuál me sería? Me pasaron la posta. Es técnico en modificación y analista de la raza canina. ¡Ay, por favor! Está bueno. Técnico en modificación me no termino bien de comprender qué sería. Y analista de la raza canina. Usted me trae el perro y yo le digo qué tiene que hacer. Me emociona. Ah, el perro. Ya le doy un tutorial. Usted se baja el tutorial si quiere. Ya tengo tutoriales en YouTube. Y usted se baja el tutorial de cómo hacer para que su perro, por ejemplo, le traiga las pantuflas a la mañana. La semana pasada con el anterior... curso, intenté ir a... Decilo. A Bolsón, ¿no? A que me hagan el sello y se negaron rotundamente por las dimensiones que tenía el título. Era, así que bueno. ¿No puede ser? Sí. Sí, no, mira, la tenía muy grande. Era demasiado largo. Demasiado largo. Y bueno, a mí esta semana me adjudicaron las achuras. Ah, ¿te pudieron? Sí. Ah, ¡no! Sí. Ya me adjudicaron las achuras. ¡No, ya tenés las achuras! Así que en cualquier momento nos juntamos con esa entrañita que tenía vos pelado y armamos un asado. Genial, en cualquier momento sale el vacío, porque ya les dije que podía licitar dos cuotas. Bueno, qué bueno. Yo ahora me metí en un círculo de ahorro para la bebida. Ah, y sí, fundamental. Si no, se nos va a atorar acá. Claro, así que si quieren esperar un poco, porque encima es por sorteo o por licitación. Como siempre, sorpresas que van y vienen, noticias que nos llegan del exterior, del interior, incluso del interior de la mente. Podemos leer su mente en este momento. Usted que está pensando en ver qué va a ser. Tenemos noticias que vienen del futuro, incluso, que todavía no sucedieron, pero van a suceder más adelante, seguro. Qué lindo. Podríamos empezar a festejar entonces la fecha futura. A nuestro gurú, nuestro guía, Bruna Patria de Madrestria, también va a estar haciendo las delicias de la gente en sus oídos. Y muchas otras cosas más, como la música que siempre tenemos en Pilgriticón. Y arrancamos entonces. ¿Sabía usted que crece la población mundial, pero no la inteligencia? El nivel de inteligencia en la Tierra permanece constante, a pesar del crecimiento de la población mundial. el profesor Jean Robinet del Instituto Nacional de Desarrollo de la Inteligencia, el INDI, con sede en Kensal Ginger, en los Países Altos, asegura en su libro Inteligencia y Petróleo que la capacidad intelectual que hoy existe es similar a la que había en el siglo I, cuando solo 170 millones de personas habitaban la Tierra. Hoy somos más de 6.000 millones. La inteligencia es escasa y debemos conservarla, afirma el investigador. Las computadoras permiten que trabajemos con un consumo mínimo de inteligencia, y ya que al año nacen cientos de millones de personas más, si no creamos sistemas de inteligencia artificial, la que hay no va a alcanzar para todos. Mientras tanto, aquí otro bloque comienza. Estamos en búsqueda de vida en el espacio, en planetas, en asteroides. Bill Criticón. Soy un obrero. Y la verdad me quedó mal que no entendí lo que dijo este muchacho Marcelo. ¿Hola? Sí, sí, lo estoy escuchando. ¿Qué fue lo que quiso decir en conclusión? Perdón, ¿sobre qué? ¿Qué Marcelo? Agachate y conocelo, pelotudo. Muy bueno. Bloque 2. Bloque 2. Continuamos en Pilticón, ahí pasaba la música, el separador y todas esas cosas que escucharon. Y ahora vamos a continuar con el entretenimiento para todos ustedes, para seguir jugando como venimos haciéndolo en los últimos programas. Sí, aunque me encanta porque aunque no me pase la repe. ¿Cómo está, Supanor? Amílcar, perdón. Amílcar, sí, Amílcar. Sí, me encanta, aunque no me pase la repe, está bueno. Pero viene bien, usted viene triunfando en los últimos acontecimientos. Y sí, hace como 2 semanas que estoy internado en la biblioteca, así que me estoy preparando bien. Muy bien, amiga, esa es la actitud. Y también lo tenemos al otro participante, Supanor, ¿cómo está? ¿Qué va a estar instalada la biblioteca? Si a vos te vieron en los baños de un bar de acá, saben que estabas metiendo un baño con 4 o 5 que salieron acomodándose la ropa. ¿Qué es la envidia, la poca cultura que tiene este, ¿no? Qué bronca que le tiene. Sí, pero... ¿Está tirando la cadena? ¿Qué hace, Supanor? Sí, porque estuve acá en el baño certificando a ver dónde había estado este señor que sabe tanto, aparentemente. Muy bien, arrancamos porque entonces con el concurso Amílcar y Supanor. Vienen las preguntas, una para cada uno. Vamos a arrancar con Amílcar. Sí, sí. ¿Qué pasó ayer en París de 6 a 7? Y pasó una hora. Muy bien, Amílcar. Supanor, su pregunta para usted. Si un bebé nace en Colombia, pero a los 2 años se va a Ecuador, ¿dónde le crecen los dientes? Los dientes le crecen en la boca, señor. Muy bien, muy bien. Vale, se comió. Amílcar. Sí, sí, soy yo. Sí. La palabra... No, soy yo, Amílcar. Ya que veníamos con los países europeos. La palabra París comienza con P y termina con T. ¿Cierto o falso? Falso, es verdadero. Sí, muy bien, amigo. Ustedes dos se conjugan como un verbo en infinitivo, señores. Ustedes son terribles. Supanor, tengo la pregunta para usted, a ver si puede mantener parejo la puntuación. ¿Cuál es la pregunta que nadie puede contestar de forma afirmativa? La que nunca se hizo, señor. No, equivocado. Es, ¿estás dormido? Porque claro, si el tipo está dormido no te puede decir que sí. No lo sabía. A ver, ¿qué le pregunta ahora a Milcar? Me parece que ustedes están conjugados, señores, en una cosa, en una secta satánica. Agarrá los libros, Supanor, agarrá los libros. A Milcar, su pregunta. Sí, sí. ¿Qué va hacia arriba y hacia abajo, pero sigue estando en el mismo lugar? La escalera. Muy bien, Amílcar, muy bien. Ah, ¿viste? Esa pregunta, ¿sabe dónde la vi? En el baño donde lo sorprendieron a Supanor, señores. Anda que te tienes Guido Casca. Supanor. Sí. ¿En qué país se fabrican los sombreros Panamá, Supanor? En Ecuador, señores. Muy bien. Todo el mundo lo sabe. Lo estoy cagando, señor. ¿Saben por qué? Porque, bueno, después le voy a contar. No voy a interrumpir ahora que voy ganando. Amílcar, ¿qué animal da nombre a las Islas Canarias? Un pescado. Un pajarito. Un avión. Un perro. Respuesta incorrecta. Esta no la podemos perdonar. Una tarántula, macho. Un sábalo. Muy bien. Vamos, vamos. Los sábalos, señores. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué era, boludo? Todo el mundo, un perro. Hacé mejor los gestos. Wow, wow, wow, wow. Yo creo que una corvina. Supanor. ¿Qué es algo que es tuyo, pero todos usan y vos no? Ya sé lo que es. Es para Supanor. Es mío, pero tú me haces acordar de una novia que yo tenía. La corriente eléctrica, señor. No, su nombre es Supanor. Su nombre. Usted no lo usa nunca, lo usan todos los demás. Es Supanor mi nombre. Mi nombre es Supanor. Por eso, su nombre es algo que todos utilizan menos usted. ¿Quién utiliza mi nombre? ¿Hay otro Supanor? Y hay un solo Amílcar. ¿Cómo puede haber varios Supanores? Amílcar, ¿qué es lo que siempre viene pero nunca llega? El día del hoy. El año de ahora. Me lo estaba diciendo, pero leí en el libro de Los en Rampa. Muy bien, está leyendo eso, espiritualidad. Eso lo sabe cualquiera que leyó Siddhartha, señor. Supanor. Bueno, a ver. ¿Qué es eso que, si tienes, quieres compartirlo? Y si lo compartes, ya no lo tienes. El tiempo, señor. No, respuesta incorrecta. Es un secreto, Supanor. Pero qué porquería, señor. Tenemos una pregunta para el señor Amílcar. Sí, dígame. Si una chica está sentada en un lugar en el que cuando se levanta y se va no podrás sentarte, ¿dónde está sentada? En la pierna. En las suyas. Obviamente. Claro, sí, muy bien, Amílcar. Venimos de Rotation. Pero callate, Amílcar. Si vos, la única chica que se sentó. Bueno, mirá. Supanor, su pregunta. ¿Qué hace falta para que cinco personas con un solo paraguas no se mojen con la lluvia? Cuatro paraguas más, señores. No, que no llueva. No, respuesta incorrecta, Supanor. Que no llueva era, claro. ¡No! Así que bueno, acá sacamos los cálculos. Tiene dos respuestas incorrectas Amílcar, seis respuestas incorrectas Supanor. Tenemos ocho respuestas correctas de Amílcar. Y una que casi que responde bien Supanor. Muy bien, ganó Amílcar de nuevo. Sí. Bravo Amílcar, pase después por producción a buscar su premio. Es una estafa, señores, es una estafa. La semana pasada ya estuvimos hablando de producción. Ustedes están yendo al mismo cabaret, señor. Amílcar, eres un torbellino de amor. ¿Quién es esa señorita? Yo la conozco. ¿No es la hermana de Amílcar la que está hablando, señores? Amílcar, eres un torbellino de amor. Ahí están los fans de Amílcar mandándole los saludos por este triunfo inolvidable. Nos despedimos hasta el próximo concurso. Muchas gracias, Amílcar. Muchas gracias, Supanor. Yo ya estuve hablando con la hinchada de All Boys para venir. pero y desde ahí en Japón, en Corea, en Cartagena, en cualquier parte. ¿Sabía usted que usar el cinturón alarga la vida? Un nuevo estudio de la Universidad de Río Negro acaba de revelar que los hombres que utilizan habitualmente cinturón viven una media de 8 años más que los que usan tiradores. Las investigaciones, realizadas sobre 44.454 casos en la meseta chubutense, demuestran además que aquellos que no han llevado nunca ni cinturón ni tiradores tienen una esperanza de vida aún menor. Mientras tanto, aquí, con los pantalones en los tobillos, otro bloque comienza. Yeah. Mm-hmm.